Una vez más, día miércoles, llega el momento de la dosis justa y quienes escuchan del otro lado dicen, no, otra vez Juani hablando, ¿dónde está el doctor Alejandro Bucciarelli? Seguro anda por ahí en algún congreso, en alguna diplomatura, algo debe estar haciendo, pero ¿por qué no está en la dosis justa? Bueno, no se preocupen que ya lo tenemos acá en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Juani, a todo el equipo de producción de la radio, a nuestras queridas audiencia, por supuesto, como cada miércoles en La Dosis Justa. Un poco, un tema que traigo para hoy es cannabis y ansiedad, y un poquito también de fitoterapia para el abordaje de estas condiciones, sobre todo en estas épocas de estrés, preelectorales. Sí, no es que pensé automáticamente en la interna de Juntos por el Cambio cuando dijiste cannabis y ansiedad. Hay una cuestión donde el cannabis puede tener un buen curso en estas crisis de ansiedad o para tener estados basales adecuados en estos cuadros que muchas veces son parte cotidiana de nuestro quehacer, ¿no? El trabajo, nuestros hijos, hijas, la familia en sí y otras situaciones que muchas veces nos exceden, donde erróneamente a veces se recurre a la automedicación, ¿sí? Con el consumo de sustancias que conocemos como benzodiazepinas, clonazepam, lorazepam, alprazolam, es decir, una serie de medicamentos de síntesis que, si bien en los inicios puede tener cursos favorables, a veces crean cierta dependencia y ciertas crisis cuando se retira la medicación. Entonces, son medicamentos interesantes, pero cuando no hay un acompañamiento psicológico adecuado o una fitoterapia que lo complemente adecuadamente, ahí es donde empiezan estos problemas, ¿no? Cuando se retira la medicación o inicios tempranos del consumo de este tipo de fármacos, muchas veces atribuidos a la automedicación que recién comentaba, a la falsa expectativa de una mejora en esta situación de ansiedad, cuando en realidad hay cuestiones de base que son importantes a tratar, lo que es la psicoterapia muchas veces para complementar la parte farmacológica. Algo que siempre decimos en las reuniones que llevamos a cabo en ReproCan es lo que tiene que ver con para bajar el nivel de ansiedad, lo que se hacen con algunos medicamentos como estas benzodiazepinas es como apagar la computadora desenchufando, no cerrando la sesión. Claro, tiene un resultado final, pero no es eficaz en el largo plazo sostener este tipo de prácticas. Es muy complejo. Y ni hablar las interacciones que tienen con otros medicamentos y también con el metabolismo que realiza el hígado. Entonces, pacientes polimedicados que están tomando otras medicaciones pueden tener en el cannabis una opción terapéutica mucho más robusta, mucho más sostenible en el tiempo, que además se puede complementar con otro tipo de medicación. Eso en líneas generales. Ahora bien, tenemos que hablar también de lo que son los perfiles químicos de cannabis ideales para lo que son los trastornos de ansiedad. Recordemos, como en ediciones anteriores, y con esto no te estoy tomando examen, Juan, ni nada por el estilo, porque sé que sabes mucho del tema, pero tener en cuenta que hay ciertos perfiles químicos del cannabis, como pueden ser aquellos enriquecidos en THC, que son los cannabinoides que predominan en la planta, que son ansiógenos, ¿sí? Que generan ansiedad. Claro. Actúan mucho más intensamente con los receptores de cannabinoides, pero sobre todo estableciendo cierto tipo de conexiones y respuestas fisiológicas que pueden tener un efecto contrario al que estamos buscando de reducir la ansiedad. Para esto, lo ideal sería empezar o comenzar el tratamiento fitoterápico a base de extractos de cannabis. Recomendamos al inicio comenzar con lo que son los preparados administrados por vía oral, los aceites. ¿Por qué? Bueno, como hablamos siempre, el tema del fumado del cannabis puede implicar una cuestión de no aceptación, primero por parte de la paciente o el paciente, la persona usuaria. En segundo lugar, algunos problemas o inconvenientes que tienen que ver con la combustión de un material que está formado por células vegetales, por paredes celulares que cuando se queman, se combustionan, liberan hidrocarburos policíclicos aromáticos que van en detrimento de nuestra salud pulmonar. Claro. Entonces, esto está contraindicado, ni hablar del hábito de fumar, el tabaquismo, pero en estos casos tenemos que, o recomendaríamos, empezar con preparaciones administradas por vía oral. Efectos más suaves, pero más sostenibles en el tiempo. ¿Sí? Estamos en un ámbito de una radio. Prender un cigarrillo de cannabis realmente primero está prohibido en lo que tiene que ver con la calidad del medio ambiente, del ambiente en general, pero además implica ciertas respuestas exacerbadas en las personas que lo usan por primera vez. Entonces, no está bueno experimentar o iniciar con el fumado. Complementando esto de la vía oral a través de la administración de aceites, ¿qué tipo de aceite o qué debería tener el perfil químico de estos aceites? Predominancia de CBD. Está demostrado que esos espectros de la planta completos con altos niveles de CBD y bajos de THC tienen un efecto mucho más beneficioso para reducir la ansiedad. Ni hablar otros fenómenos que vienen asociados, porque el CBD también va a atender a que la persona tenga un mejor descanso con menos periodos o episodios de despertarse repentinamente durante la noche, que es típico de las personas que tienen ansiedad. Sí. Si esto además lo complementamos con algunos terpenos, sí, que tiendan a producir efectos sedantes leves o moderados, recordemos que esto no va a hacer que la persona se duerma instantáneamente que le baje la ansiedad repentinamente. Son tratamientos que los resultados empiezan a verse luego de semanas, 2 a 3 semanas. ¿Pero qué tienen de ventaja? Los podemos usar indefinidamente en el tiempo. Entonces, siempre con acompañamiento médico, como siempre destacamos desde nuestro equipo, pero esto complementado además con perfiles químicos que tengan linalol, ¿sí?, que es un terpeno, tiene un aroma muy particular, puede acelerar o exacerbar este efecto de reducir la ansiedad, pero sin efectos sedativos notorios, ¿sí? La persona va a bajar su nivel de ansiedad a un ritmo basal, pero ese nivel basal que estoy comentando no va a ser detectable en cuanto a que la persona va a notar cansancio, somnolencia, bostezos. Va a ser algo natural. La persona se va a sentir con vitalidad, pudiendo realizar todas sus actividades cotidianas sin ese efecto secundario que tienen estos medicamentos llamados benzodiazepinas, el clonazepam, como es uno de los más utilizados, que sí tienen somnolencia. Muchas veces te producen durante el día somnolencia, claro. Tienen el efecto ansiolítico, pero en contraposición nuestro cuerpo está pagándolo con algunos efectos secundarios. Claro. Que si además están dados por la automedicación, estamos en un inconveniente, ¿no? Esto de la polimedicación o la polifarmacia, sumado a que buscamos en un buscador de internet y parece que encontramos el tesoro, ¿no? O la solución claro, a todos nuestros males y pesares. Bueno, esto por supuesto está desaconsejado, pero complementando entonces perfiles químicos altos en CBD y altos en linalol, tenemos un buen curso. Y siempre desde la dosis justa intentamos acercar otras propuestas terapéuticas o fitoterapéuticas donde hay mucha más evidencia que el cannabis. Sí. Te freno para hacerte una pregunta. Linalol, dijiste. Linalol. Es uno de los terpenos, ¿y en qué sustancias los encontramos? Es una pregunta excelente, Juani. Mira, vamos a encontrar linalol sobre todo en la lavanda. En la lavanda, claro, que dicen, ponete un poquito de lavanda abajo de la almohada para dormir mejor. Exactamente, y eso tiene un sentido porque la vía olfativa, por supuesto que afecta la comunicación o la forma en la cual nuestras neuronas se comunican. Sí, claro. ¿Sí? Sí. Hay receptores para los terpenos y se ha visto que el linalol en dosis muy bajas, y sobre todo es importante cuando hablamos de estas plantas ansiolíticas o con actividad ansiolítica, tenemos que destacar la vía de administración. Normalmente, y en la mayoría de los casos, lo que se hace es administrar aceite esencial, en este caso de lavanda, que tiene una predominancia de este terpeno llamado linalol, pero por vía inhalatoria. Los difusores, ¿sí?, de aromas a través de las esencias, los aceites esenciales específicamente, originales, de buena calidad, los podemos vehiculizar con una fina niebla, ¿sí?, de vapor, de agua, a través de estos difusores que se pueden comprar por internet. No es la vía habitual administrarlos a través de un hornito. Eso es para aromatizar y normalmente utilizar un aceite esencial genuino de alta calidad que tiene un alto costo asociado, colocarlo en un hornito es desperdiciarlo, es destruir a esos terpenos que son termosensibles. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es administrarlos con estos difusores a temperatura ambiente y esa fina niebla de vapor de agua junto con pequeñas cantidades de linalol y otros terpenos de la lavanda, en este caso, van a hacer un efecto relajante en el mediano a largo plazo. ¿De qué estoy hablando? Un par de horas que esté el difusor encendido. Entonces, si yo tengo la ansiedad durante la mañana y trabajo en mi oficina, puedo usar un difusor con aceite esencial de lavanda. una o dos horas antes de ir a dormir, o en la mesita de luz, o en la zona del comedor, ya ir enriqueciendo el ambiente para que la persona se predisponga a poder tener un efecto más rápido en la conciliación del sueño. Esto complementado obviamente con el cannabis. Si nuestro cannabis no, o nuestra muestra o nuestro aceite no tiene alto tenor de linalol, lo podemos hacer tranquilamente, no tiene efectos ni contraindicaciones. Sí está muy interesante esto del tema de las pantallas. Suspender el uso de celulares, pantallas en general, televisión, etcétera, una hora y media, dos antes de acostarnos. Parece imposible, ¿no? Y para mí lo es. Es un desafío, sí, porque muchas de las personas que trabajamos intensamente, la noche es un lugar donde hay más tranquilidad. Claro. Bueno, entonces, tener en cuenta estas otras prácticas en el caso de que la persona usuaria esté decidida, ¿sí?, a hacer ciertos sacrificios o arreglos internos para reducir el uso de pantallas previo al sueño. Y durante el día, obviamente, establecer periodos de descanso del cerebro, ¿no?, con las pantallas. Pero en nuestro trabajo cotidiano, Juaní, es muy probable que estemos gran parte del día frente a una pantalla de una computadora o del mismo celular que hace de computadora. Claro. Otras plantas que tienen demostrada actividad a través de estudios clínicos en pacientes tienen que ver con los extractos, por ejemplo, de la Valeriana officinalis. La Valeriana officinalis tiene unos terpenos muy distintos a los de la lavanda, que son unos compuestos del grupo de los iridoides y otros que son los valepotriatos, ¿sí?, de la planta de valeriana, que también inducen respuestas ansiolíticas en pacientes que los utilizan. Como siempre, periodos del orden de semanas a meses, ¿sí? No vemos cambios rápidos. Y es muy interesante porque estos valepotriatos son de los más potentes que tenemos disponibles en la literatura y en la clínica o en la práctica cotidiana farmacéutica, donde también hacen un buen equipo con la lavanda y con los extractos de cannabis altos en CBD. A su vez también les podemos sumar lo que son los extractos de tilo o las infusiones de tilo. Le consultas a tu farmacéutico de confianza o en una herboristería, tenés las tinturas madres de etilo, tenés comprimidos que contienen extractos de etilo y tiene una particularidad, el etilo ya cambia el grupo químico, son flavonoides. Hablamos de otro grupo distinto que las plantas lo producen a través de otras rutas biosintéticas, pero que también actúan en zonas muy similares a donde actúan los terpenos de la lavanda o los de la valeriana. Son unos receptores que se llaman receptores GABA, donde actúan también el clonazepam y las benzodiazepinas. Ajá, ajá. De manera mucho más moderada. Son agonistas débiles de esos receptores. ¿Y esto qué hace? Que no tengamos dosis letal, que no tengamos los efectos de síndromes de abstinencia o esos efectos que tienen que ver con algunos medicamentos que a veces tienen una vida media muy larga que cuando los retiramos nos producen como una crisis de ansiedad. Todo lo contrario a lo que estamos buscando, claro, tratar. Y otra de las plantas muy interesantes que podemos complementar son los extractos de la pasionaria o pasiflora. La pasiflora célula también tiene componentes, son de otro grupo, son compuestos nitrogenados, pero que también actúan en esos receptores y producen, sobre todo cuando se asocian a los extractos o a la valeriana y al tilo. En general, los medicamentos que podemos encontrar a base de extractos combinan el tilo, la valeriana y la pasiflora o pasionaria. Normalmente, dosis bajas de cada planta en conjunto o en equipo tienen efectos mucho más eficaces porque combinan distintos grupos fitoquímicos de las plantas. En vez de dar un principio activo puro en alta cantidad, varios extractos de diferentes plantas que tienen un sinnúmero de componentes en baja dosis con escasísimo riesgo de un efecto no deseado. ¿Cuál podría ser el efecto no deseado? Bueno, que no note un cambio rápido y abandone el tratamiento. Estos efectos, ajá, están comprobados, Juaní. Realmente se logra. Yo alguna vez me he tomado un té de tilo no pudiendo dormir y no me ha hecho efecto, pero después me ha pasado de recoger tilo, que hay acá en Bahía Blanca, cuando florece se siente con mucha fuerza, tiene un aroma muy, muy peculiar y es totalmente otra cosa. Y ahí yo también quiero dar un tip hoy. Cuando uno recoge el tilo de la planta, tiene que agarrar la hojita y la florcita, porque tiene que tener los dos compuestos, ¿verdad? Muy bien, es muy buena aclaración. Justamente la droga vegetal, la parte usada del tilo, son las flores, las inflorescencias, porque es un conjunto de flores, con una bráctea que acompaña ese pedúnculo que sostiene esas flores. Ese es el momento ideal. Y es una hoja modificada, esa bráctea, de forma ovalada. Y bueno, un tip para lo que se va a venir más adelante cuando hablamos de esta época, y lo hablamos en otros programas, de alergias o en la época de la primavera, contrariamente a lo que se cree que produce alergia, en general el polen del tilo, en realidad tiene que ver con los tricomas microscópicos, pelos, que tiene la planta, que se desprenden cuando hay viento y la persona los inhala, y eso es lo que produce mucha rinitis y mucha irritación en la vía aérea superior. Ajá. No tanto el polen, sino más bien estos pelos microscópicos que tiene el tilo, contrariamente a lo que se suele creer. En La Plata es muy común, hay muchos tilos, distintas especies de tilos, pero hay uno que es Tilia cordata, Tilia platifilos, que son las dos especies más farmacopeicas, podríamos decir, que realmente se pueden usar en forma de infusión. Recuerden, 200 centímetros cúbicos de agua hirviendo a 5 gramos aproximadamente del material de la droga vegetal. Recordemos, inflorescencias con la bráctea que las acompañan. Dejamos reposar 15 a 20 minutos. Nadie espera tanto tiempo. Recipiente tapado con el platito. Esperamos a que enfríe un poco y ahí lo empezamos a consumir. Y esta práctica, reiteradamente en el tiempo, sí tiene un efecto, por supuesto. Lo importante es no consumir productos cuando la especie vegetal no está identificada, porque hay personas que por ahí no tienen familiarización con la botánica y por ahí se confunden de árbol. También materiales vegetales que se pueden adquirir que ya están de color marrón, ya han perdido gran parte de su potencial terapéutico. Muchos, como son polifenoles, justamente se pueden oxidar y pierden su capacidad de acción. Entonces, ya acá no podemos hablar de si es bueno o malo el tilo, por una cuestión de que el material de partida que estamos utilizando para nuestra práctica fitoterápica no es de calidad. Entonces, no le podemos echar la culpa a la fitoterapia. ¿Qué es lo que debe pasar con el té de saquito que viene a andar a saber desde hace cuánto está ahí? Eso pasa también cuando no vemos el producto y son materiales triturados, dispuestos o acondicionados para utilizarlos en forma de saquito. Ahí es como que las calidades de los materiales pueden ser variables. Quizás cumplan con el mínimo criterio de calidad, pero tenemos otros que cumplen con el máximo criterio de calidad. Y ahí hay un amplio rango de calidades que hacen que por ahí la misma cantidad de una marca o de otra, o comprándolo en una herboristería con una atención farmacéutica adecuada, tengamos más chances de tener éxito en nuestra práctica fitoterápica. Por eso, siempre estas cuestiones, es recomendable acercarse a la farmacia, hablar con la farmacéutica o farmacéutico, que son los especialistas en plantas medicinales en cuanto a qué dosificación, cómo realizar la preparación, cómo consumir estos preparados. Tenemos el inconveniente de que en internet hay mucha información respecto al tema, pero nunca nos dice qué cantidad de material vegetal, en qué condiciones, si tienen que ser en ayuno, si estoy tomando otra medicación, qué requisito o aspecto tengo que tener en cuenta, y siempre acompañado por otras prácticas o hábitos. Esto de las pantallas, una dieta equilibrada, consumir una buena cantidad de agua y, por supuesto, lo que hablamos, rodearnos de personas que nos den felicidad. La ansiedad no aparece de la nada. O sea, es algo que se va construyendo y hay personas que lamentablemente están bajo un nivel muy alto de ansiedad y lo toman como algo normal, cuando la normalidad debiera ser poder no disponer del celular por 3 o 4 horas y que el mundo no se venga abajo. Por supuesto, hay que moderar estos consumos en cuanto hablamos de la tecnología, pero es algo que nos atraviesa y no la podemos evitar. Moderemos el uso, regulemos un poco el uso de esto y también de la fitoterapia. Seguro. Ale, nos quedan 3 minutitos. Te quiero preguntar por un tema que por ahí no salimos de lo que estás hablando, pero que se ha metido en la campaña. Candidatos que hablan del Reprocan, de este registro, ¿no?, para poder tener cannabis, portarlo y demás, y incluso el autocultivo, y deslizan o lo dicen abiertamente que es una pantalla para el narcomenudeo. Te quiero preguntar a vos, porque sé que estás metido en el tema, que conocés lo que es el Reprocan desde adentro, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Puedo comprender en este caso otras miradas, pero creo que ahí hay quizás un grado de desconocimiento relativo a qué es lo que se aspira con el caso del cannabis, a qué se tiende con este decreto que habilita el autocultivo. En realidad, por un lado, reconocer el uso medicinal de la planta, que lo tiene, por supuesto, pero además está validado por estudios clínicos, que esa evidencia se va generando gradualmente por una cuestión de prohibicionismo, donde no se podía investigar cannabis, no se podía tener en una universidad o en un instituto de investigación, pero en realidad no tiene que ver con eso. Lo que sí creo que hay que tener políticas claras de regular a la sustancia, pero prohibirla o que sea una pantalla me parece que marca un grado de desconocimiento importante, porque realmente la persona usuaria de cannabis, esté o no inscripta en el Reprocan, hace un uso adulto y responsable de la sustancia. Y esto está amparado incluso a través de varios fallos, cuando hablamos fallo Barriola, sobre todo, Basta Rica y otros muy importantes, pero sobre todo el estigma que se crea sobre esa persona que cultiva y tiene un inconveniente porque es allanada estando en condiciones de tener plantas de cannabis. Entonces, esto que esconde el narcomenudeo no tiene nada que ver, porque la persona que realiza narcomenudeo probablemente lo haga con o sin Reprocan. Entonces, todo lo contrario, estamos visibilizando una temática, estamos con gobiernos que por todo lo contrario intentan apoyar estas políticas porque son políticas de salud pública, y esto posibilita que algunas personas que quizás sin el cannabis podrían ir o acudir a una guardia de hospital no ocupen un lugar por una patología que puede ser tratada o una condición que puede ser tratada con cannabis, ¿sí? Algún tipo de crisis, e incluso como hablamos siempre, y algo importante para nuestras y nuestros dirigentes, tengan en cuenta que el cannabis con una buena política pública puede ser la puerta de salida al consumo de drogas duras, ¿sí? No, la puerta de entrada, la puerta de salida. Todo lo contrario, perfiles químicos altos en CBD, bajos en THC o moderados, pueden hacer que esa crisis de ansiedad donde la persona tiende a reincidir o quiere consumir alguna sustancia porque está en sus genes, porque su circuito de recompensa cerebral no está equilibrado, no lo consume porque quiere, porque es una cuestión química del cuerpo, lo podemos evitar consumiendo, utilizando bien el cannabis con un asesoramiento médico. Esta tríada de lo que tiene que ver con la sustancia, el contexto y la persona, no la podemos olvidar. Estigmatizar a la persona y psicopatizarla no tiene que ver. Y regular la sustancia adecuadamente y ver el entorno donde está esa persona, por qué consume, es lo importante. Pero de ninguna manera el cannabis y el Reprocan va a acompañar o empañar un narcomenudeo. No tiene nada que ver. Y por supuesto que estamos disponibles de Reprocan para acompañar a los equipos de trabajo, como lo vamos a hacer. Bueno, se lo vamos a ofrecer a los candidatos cuando conversemos. Ale, muchísimas gracias. Hasta acá La Dosis Justa.